esté cerca de aquí. No recuerdo nada de ti. Fue tan fácil seguir. Fue tan fácil huir sin mí. Igual, o eso hiciste ver. Qué valiente tu actitud, ¿verdad? Fue acertada.